Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con un minuto, hoy lunes 25 de septiembre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 39, han transcurrido 268 días del año, temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 22 grados centígrados, aunque usted no lo crea. ¿Siente friecito? Pues sí, es que ha bajado la presión atmosférica, pero la temperatura 22 grados centígrados. Se vienen, bueno, chubascos, no solo chubascos, lluvias puntuales, así le dicen en el sistema meteorológico nacional, de que la lluvia después de las 6 de la tarde se va a soltar en la zona centro, mire, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces hay que cubrirse, hay que tener cuidado. El tema, por supuesto, sigue siendo la desgracia que hemos tenido en la República Mexicana con estos sismos, el que iniciara el 7 de septiembre y el del 19 de septiembre, ¿no? Apenas el día de ayer por la noche, un movimiento telúrico, hoy por la mañana otro, no de muchos grados, le voy a decir de 3.9 grados y luego otro se registró de 6.1 grados Richter, pero lo preocupante es que es en la sonda de Campeche, allá a aproximadamente a 12 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, de la isla del Carmen, que está enfrente de las costas de Tabasco y que pertenece al estado de Campeche, la isla, bueno, en lo que es la zona de Cantarell, donde estaba este pozo magnífico que estuvo produciendo durante muchísimos años cantidades tremendas de barriles de petróleo. Bueno, pues en toda esta zona se dio el sismo, ahí fue el epicentro, y dicen algunos especialistas que es el reacomodo de las capas tectónicas de el continente americano, pero al que le está pegando durísimo es a México. La etapa de búsqueda y salvamento está próxima a llegar a su fin, dicen los especialistas, que el tiempo máximo que han logrado rescatar a una persona con vida es hasta 11 días, de 10 a 11 días. Ya prácticamente el día de mañana estaríamos cumpliendo la primera semana, los primeros 7 días de este devastador sismo en la Ciudad de México, y que también afectó a Morelos, el Estado de México, y bueno, huelga que le detalle todas estas situaciones, ¿no? Porque la estamos viviendo minuto a minuto a través de todos los medios de comunicación. Pero se aproxima ya la etapa de evaluación y reconstrucción. ¿Cuánto va a costar todo esto? ¿Cuál van a ser las repercusiones? Vamos a tener a la senadora Adriana Dávila Fernández, que nos va a hacer un comentario al respecto de lo que ha sucedido en la Ciudad de México con el sismo. También vamos a tener a Mauricio Tabe, que él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, para que nos haga un comentario al respecto. También va a estar la maestra Flor Castillo, analista y especialista de seguridad internacional, con esto del apoyo y la ayuda que ha llegado de los países hermanos, ¿no?, que han venido a auxiliar a todos los mexicanos. Si le parece, en lo que hacemos los enlaces, nos vamos al punto crítico de la noticia. Partido Revolucionario Institucional formaliza ante el INE la renuncia al 100% de financiamiento que le correspondería al resto de 2017, lo que equivale a 258 millones de pesos que podrán ser utilizados para apoyar a los damnificados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre. Gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, pone en marcha la fase de reconstrucción de escuelas y hospitales en Puebla en medio de manifestaciones de los pobladores de comunidades cercanas al epicentro, quienes reclaman por falta de apoyo. Regresan a clases en la Ciudad de México solo 103 de los más de 8.500 planteles escolares de todos los niveles, escuelas en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Benito Juárez, deberán permanecer cerradas hasta que sea superada la emergencia. Gobierno del Estado de México asegura que pese a la actualización del marco jurídico en la entidad, no se reactivarán las fotomultas. México, Estados Unidos y Canadá llevan a cabo la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Ottawa. Se prevé que de hoy al miércoles se discutan los temas de mayor complejidad, como las reglas de origen del sector automotriz. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchas gracias, Diego Rivero. Vámonos al recorrido federal. Iniciamos con Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo en la Cámara de Diputados. Y nos dice que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, bueno, confirma su solicitud de eliminar los financiamientos para los partidos políticos. Sara Pablo, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A fin de generar ahorros para la reconstrucción de zonas devastadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el PRI va a plantear formalmente una reforma constitucional para eliminar el 100% del financiamiento público para los partidos políticos en 2018 y en adelante. Indicaron que la iniciativa también incluye eliminar a los legisladores plurinominales, es decir, 200 diputados federales y 438 locales, así como 64 senadores. De manera inmediata, acompañado de los coordinadores parlamentarios César Camacho y Emilio Gamboa, el dirigente del PRI pidió a los demás partidos que renuncien ya al financiamiento del último trimestre del año, que asciende a 1,000 millones de pesos. El PRI informó al INE que renuncia a esta cantidad. Además, los priistas hicieron un llamado a la oposición para que aprueben esta reforma antes del paquete económico para el próximo año. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Nos vamos a Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Sobre lo mismo, ¿no? Cámara de Senadores explora cuáles serían las propuestas que se deben hacer para implementar recursos, obviamente en busca de la reconstrucción de todos estos daños que se ha ocasionado por los sismos. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, buenas tardes. Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre, los grupos parlamentarios del Senado presentaron propuestas para reconstruir las zonas afectadas y apoyar a las personas damnificadas. El PRI propuso eliminar el financiamiento público a partidos políticos y reducir el número de legisladores federales y locales. El PAN se pronunció por un plan de austeridad del sector público y eliminar seguro de gastos médicos a los altos funcionarios y gastos en publicidad gubernamental. El PT propuso eliminar pensión a expresidentes, reducir a la mitad sueldos de altos funcionarios de los poderes de la Unión y eliminar financiamiento a partidos políticos y gastos en publicidad del gobierno. El coordinador del PRD propuso crear un programa nacional de reconstrucción y rehabilitación para entidades afectadas por los sismos y un fondo nacional de reconstrucción con vigilancia y supervisión ciudadana. Finalmente, el Partido Verde propuso que el INE integre un comité ciudadano para vigilar y constatar la entrega de recursos de los partidos a los damnificados. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Mire, el tema, sin lugar a dudas, se va a centrar en estos días en qué partido es el que dona más, ¿no? Por lo pronto, el Partido Revolucionario Institucional ya dijo que el 100% de los recursos que le restan de 2017 los va a donar, que ascienden a 258 millones. Yo diría, no pueden donar lo que no es suyo. Lo que sí pueden hacer es renunciar a las partidas presupuestales que el INE les tendría que asignar. Y si renuncian, se lo tendrían que regresar que a la Secretaría de Hacienda y de ahí determinar la Secretaría de Hacienda a dónde lo manda. Ojalá que no sea al bolsillo de algún político, ¿eh? Tenemos ya a Juan Carlos Zárraga Sarmiento en la línea, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece todo esto que dicen los partidos políticos? Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Mira, Eduardo, el tema es en primera instancia legislativo. Tiene que haber una reforma constitucional para que, número uno, el recurso sea regresado a la federación y ese recurso vaya etiquetado hacia pero, los damnificados. Pero eso sería el camino largo, ¿no, Juan Carlos? Porque el corto se pretende... es que el corto es que el partido diga renuncio al recurso, no lo quiero, y ahí se queda en el INE y el INE lo regresa inmediatamente a las arcas de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sería igual de rápido, Eduardo, ya que el día de mañana hay dos partidos que ya anunciaron que van a presentar iniciativas para dictaminarlas como se conoce fast track, es decir, rápidamente, para discusión directa en el pleno. Uno es el PRI y otro es el Frente formado por el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, en el cual lo que pretenden es precisamente tener la reforma para tener un camino ya legal y que sea rápido esta reintegración de los recursos, se etiquete el recurso y se vaya directo a los damnificados. Ese es el camino legislativo que están construyendo los diputados. Pero como tú bien señalas, el otro camino es los partidos políticos renuncian, el INE recaptura ese dinero y la Secretaría de Hacienda lo reasigna. Ahora, Eduardo, en todo este tema hay una trampa, y la trampa la está poniendo el partido Morena. Explico por qué. Número uno, Morena ya inclusive ya nombró al padre Solalinde para que administre el fideicomiso a través del cual ellos van a entregar el dinero. ¿En dónde está la trampa, Eduardo? En que el partido político. Juan Carlos, ¿me aguantas tres minutitos? Nos vamos al corte. Regresamos y seguimos platicando del tema porque está muy interesante, ¿eh? Ahí lo que quieren crear es un problema grave. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La familia es la que siempre nos hace seguir de pie. Hoy todos estamos juntos como una sola familia. Por ello, las donaciones en efectivo que realices en nuestras tiendas, Organización Soriana las duplicará para la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas por los sismos. Juntos hacemos la diferencia. En Soriana, somos familia con México. Quiero al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luis, aquí podemos ampliar el negocio. ¿Segura? Sí, con un buen equipo lo haremos. Necesitaremos un supervisor, un gerente. Cuando empresarios como Ana y Mari, Pepe y Toño deciden crecer su empresa, ayudan a más personas a vivir mejor. Dile sí a las empresas. Dile sí a una vida mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 911, ¿cuál es su emergencia? Me robaron mi coche. Estaba aquí estacionado y ya no está. ¿Me da su ubicación y los datos del vehículo, por favor? Atención a todas las unidades. Reportan vehículo robado sin violencia. ¿Puedes? Una emergencia es algo que pone en riesgo la vida o el patrimonio de las personas. Tengo a la vista el vehículo con las características que acaban de reportar. 911. Recuérdalo. Úsalo. Cuídalo. Secretaría de Gobernación. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100. ICEL.mx. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informa. Si vives en una zona afectada por los sismos y quieres apoyar, consulta las cuentas oficiales de la Cruz Roja o de Protección Civil de tu entidad para saber qué tipo de ayuda se necesita y en qué lugar. También puedes hacer un donativo a la cuenta Bancomer 0404040406 de la Cruz Roja Mexicana o en la página cruzrojamexicana.org.mx. Recuerda, es importante no obstaculizar las tareas del personal de rescate. Gracias por tu apoyo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 15 minutos, regresamos con el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Nos comentabas, Juan Carlos, que aquí se está preparando una celada, ¿no? Una trampa oculta que pudiera causarle un gran problema a la sociedad mexicana, porque si se presenta de esta manera, lo que se estaría buscando es una anarquía donde no hubiera autoridad que pudiera regular y disponer de estos recursos. Imagínate, así como lo estás planteando, Juan Carlos, que se entregue el dinero ¿a quién? ¿Al padre Solalinde? ¿A Chuchita Pérez? ¿Quién es el que se va a hacer cargo? Automáticamente, al tener los dineros, se van a convertir en funcionarios públicos y van a caer también en la gracia de la corrupción, ¿no? Platícanos un poco de cómo lo estás viendo tú. Eduardo, es una gran trampa política de Andrés Manuel López Obrador la que está poniéndole al Estado. Y voy parte por parte. Número uno, López Obrador ha declarado que su partido Morena va a donar, va a regalar textualmente el dinero de las campañas del 2018, el 100% del dinero. Pero no ha dicho cuándo, ¿no? Y una, y dos, si van a donar o regalar su dinero, pues que lo hagan. Pero las prerrogativas no son de los partidos, son asignaciones que se dan y que no son de ellos, no pueden donarlos. Ahí está la trampa, Eduardo. ¿Qué va a pasar? Que el INE tendría que sancionar a López Obrador y su partido de hacer esa conducta. Entonces López Obrador se va a martirizar y va a decir que él fue el único que quería donar el dinero y que el Estado, la mafia del poder, no lo dejó. Se va a hacer una víctima. Ahora, segundo dato importante, Eduardo, si son los recursos de campaña, estos se depositan a los partidos políticos en marzo del año que viene y se ejercen en abril del año que viene. ¿Qué quiere decir esto? Estos recursos de campaña, López Obrador los podría usar hasta abril del 2018, precisamente cuando las campañas ya iniciaron. Y el tercer punto importante, ¿en dónde radica la trampa? Bueno, pues evidentemente López Obrador deja de lado el tema del gasto corriente de los partidos, que ese, el gasto corriente de los partidos, Eduardo, es mucho más dinero que el gasto en las campañas políticas. Entonces López Obrador lo que pretende es decir, bueno, yo voy a regalar este dinero, lo voy a donar, no me dejó la autoridad, se va a victimizar y lo va a hacer en plena época electoral, Eduardo. ¿Y eso qué le va a dar? Bueno, pues dividendos políticos seguramente. Bueno, que ya se les está cayendo el teatrito también, ¿no? Porque con lo que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional el día de hoy, que oficialmente ya renunció ante el INE a las prerrogativas que le corresponderían para finales de 2017, o sea, del último trimestre. Ya con esto inicia la carrera de los partidos para ver quién renuncia más, ¿no? Así es. Y ahí el tema, Eduardo, es que, bueno, el PRI, con todos sus bemoles, con toda la polémica que hay, renunció al gasto corriente que le corresponde por lo que resta de este año, es decir, a los 258 millones de pesos. El Frente Ciudadano, bueno, mañana presentará la iniciativa y se habla también ya de trazar una ruta legislativa y legal para que esto ocurra. Pero López Obrador pretende, bueno, pues capitalizarlo políticamente. Ahí están los tres escenarios, Eduardo, vamos a ver cuál es el que toma más ventaja el día de mañana en diputados. Y bueno, Morena realmente debería de estar preocupado por exigirle a Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan, a rendir un informe completo de la responsabilidad que tiene su administración en el derrumbe de la primaria que todos vimos allá en Tasqueña, Eduardo. Bueno, pues así las cosas, trampas por todos lados. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto, como siempre, saludarte a ti y al auditorio, Eduardo. Mire, ya tengo en la línea al licenciado en Derecho Federico Sobrino Bracamontes. Él es especialista en materia inmobiliaria, licenciado en Derecho también. Licenciado Federico Sobrino, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, buenas tardes, Eduardo, a tus órdenes. Mira, preguntándote porque el viernes me entero de que la delegación Cuauhtémoc y la delegación Benito Juárez giraron oficios donde y les mandaron ya las notificaciones a todas las empresas constructoras en la delegación, por lo pronto la Benito Juárez y la Cuauhtémoc, y aparentemente el gobierno de la Ciudad de México suspende todas las obras de construcción en la Ciudad de México. Esto, por un lado, de bote pronto me pareció una buena medida, pero ya pensándole un poquito, me erizó la piel y me paró los pelos de punta, porque imagínate todo lo que representa el sector inmobiliario, que de la noche a la mañana se suspenden los trabajos en obras que no están afectadas, en obras que están en inicio de construcción, bueno, pues no pueden seguir trabajando, en obras, por ejemplo, terminadas, que no tienen afectación de ningún tipo, también se suspenden los acabados y todo lo que tú quieras. Esto representaría un problema gravísimo para todos los albañiles o los empleados de la industria de la construcción, pero yo pienso en los albañiles, en los maestros, en las medias cucharas, en las cucharas completas, en los electricistas, que el día de hoy no tienen trabajo, que no se les va a pagar, porque como se les paga por semana y semana rayada, si no trabajan, pues simplemente no van a tener pues su semana, su sueldo. Miles y miles de personas que dependen de esta industria, que ya por decisión gubernamental se quedaron sin chamba. Personas que probablemente no hayan sido afectadas por el sismo, obras que no están afectadas por el sismo, pero ya se suspendió la actividad. Familias, miles de familias que se van a quedar sin comer. ¿Cómo ves esta situación desde el ámbito jurídico y desde tu visión como especialista inmobiliario? En principio estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Sin embargo, considero que estamos viviendo una emergencia. Claro, esto... pero si hay edificios que no están afectados o están empezándose a construir, que no han sido afectados o ya se terminaron y no están afectados, ¿por qué suspender la obra hasta que la autoridad mande a hacer una revisión? Si los propietarios de los inmuebles y son las constructoras, podrían pedir un peritaje independiente para ver si no hay afectación que ponga en peligro la integridad de la construcción, bueno, pues continuarle, ¿no? Y cuando llegue la autoridad, mostrarle que tienen ya un peritaje, un certificado donde les garantiza que no tienen problema. Yo lo que consideraría importante aquí es que a lo mejor esta suspensión de obra no fuera a muy largo, más bien fuera a corto plazo. Sí, pero aún en el corto plazo de una semana, imagínate una familia que no cobre su raya, un albañil, por ejemplo, que no va a cobrar sus 1,200 o los 2,000 pesos que cobra la semana, ¿con qué va a comer su familia? ¿Esto lo habrá previsto la autoridad? Bueno, desgraciadamente, como te decía, vivimos una emergencia en donde la prevención es difícil de dar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, hoy, por ejemplo, y sabemos, escuelas en donde a lo mejor se cayó una barda o se cayó el repellado de las paredes, etcétera, etcétera, son trabajos que se tienen que llevar a cabo de emergencia, porque las escuelas no pueden estar mucho tiempo sin trabajar y se necesita gente especializada para esto. Yo consideraría, y te vuelvo a comentar, desde mi punto de vista, si esto permaneciera en el tiempo, a lo mejor más de una semana, más de media semana incluso, podríamos entonces empezar, sí, o bueno, no empezar, sino preocuparnos por esta situación. En este momento creo que hacen falta manos expertas en construcción para arreglos mínimos que en muchos edificios se dieron, que estructuralmente están bien, pero que se les cayó a lo mejor un pedazo de plafón, alguna el recubrimiento de columnas o de acabados, y que estas personas lo podrán hacer. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Federico, sin embargo, sobrino. Sí, perdón. No, tengo en la línea ya en ese momento al ingeniero Antonio González Dueñez, quien es especialista en este tema de revisión de estructuras. ¿Me permites hacerle unas preguntas y regreso contigo? Claro, ¿cómo no? Porque es, claro, el tema está muy entrelazado, si me lo permites. Ingeniero Antonio González Dueñas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Dueñas, estamos conversando con el licenciado Federico Sobrino Bracamontes, especialista en materia inmobiliaria, y lo que yo le estoy preguntando es, ¿cuántos edificios han sido detectados como dañados? Y con la orden o el oficio que se ha girado en la delegación Cuauhtémoc y en la delegación Benito Juárez de que no se pueden construir, no pueden continuar las obras de construcción en los en ninguna de estas obras, ¿cuántas obras hay en la Ciudad de México y cuánto tiempo llevaría a realizar la revisión para que vuelvan a empezar a construir? Bueno, buenas tardes. Mire, desgraciadamente yo no tengo el dato de lo que me pregunta. Yo lo que he estado colaborando ha sido con gentes que, sobre todo amistades, familiares, etcétera, allegados a mí, donde he podido revisar cerca de 100 edificios de departamentos y de los cuales solamente uno presentó un problema muy severo y los otros realmente estructuralmente no tuvieron problema, pero definitivamente los muros presentan grietas y fisuras que alarman pues, a los moradores. Bueno, yo te pediría un favorzote a Antonio González Dueñas, ingeniero, y al licenciado Federico Sobrino Bracamontes, si me permitieran ir a un corte y regresamos para platicar sobre el tema. Yo creo que es muy preocupante el que se pudiera dejar a un sector de productivo de la Ciudad de México y del país, que es la industria de la construcción, parado, sin claro, ingresos a la gente que trabaja ahí mismo y poniendo en riesgo la vida de no solo de ellos, sino de sus familias, ¿no? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Debido a los graves daños provocados por los recientes sismos, Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex Telcel, así como Telcel y Telmex, se unen para aportar 5 pesos por cada peso que la sociedad done a través de Banco Inbursa S.A. Cuenta 1111111111. Cuenta clave 0361801111111. A nombre de Fundación Carlos Slim, también se pueden hacer donativos a través de Telmex marcando al asterisco 5566 o en Telcel a través de mensajes de texto al número 55666. Ambos pueden ser por 100, 200, 300 y 500 pesos. Los recursos se destinarán a la atención de la emergencia, así como la reconstrucción de escuelas y centros de salud. Solo por saber. La dificultad para conciliar el sueño y la falta de descanso son problemas que afectan a una gran parte de la población y acaban influyendo en su rendimiento físico. Expertos en medicina del sueño advierten de la aparición del insomnio tecnológico, un nuevo trastorno del sueño asociado al uso nocturno de internet y de aplicaciones móviles que repercuten en la duración y la calidad del sueño. Parece que la televisión no es la única culpable del retraso a la hora de ir a la cama. El uso nocturno de internet y otras aplicaciones tecnológicas la relegan a un segundo plano. La luminosidad de la pantalla de dispositivos móviles como teléfonos y tabletas resultan contraproducentes para dormir a pierna suelta. El uso abusivo de la tecnología reduce las horas de sueño y repercute en la calidad del mismo. Médicos especializados en neurofisiología consideran que es importante desconectarnos de todo una hora antes de acostarnos y mantener los dispositivos apagados y fuera de la habitación durante los periodos de sueño y descanso. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental, pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Arni de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio. Enterado, Alfa. Procedemos. Señores, todo nuestro adiestramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años hacemos esto por ellos, nuestra gente, nuestras familias. Lo hacemos por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicando el plan de N3E. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos con el licenciado en Derecho Federico Sobrino Barcamontes, especialista en materia inmobiliaria, y con el ingeniero Antonio González Dueñez. Licenciado Federico Sobrino Barcamontes, te agradezco mucho que nos hayan aguantado la llamada, Antonio también. Federico, en este tema que estábamos platicando con Antonio González con respecto a la cantidad de construcciones que hay en la Ciudad de México, ya estamos contactando a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que nos puedan dar el dato exacto, pero la pregunta aquí, ¿cómo afecta a la industria inmobiliaria todo esto que está sucediendo? ¿Van a subir los precios? ¿Se espera un encarecimiento de las viviendas en la Ciudad de México? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Para empezar, Toño, buenas tardes, gusto en saludarte. Pero independientemente de esto, yo te diría que obviamente por zonas se cambiará la plusvalía o la minusvalía de la ciudad. Volvemos a ver que el Atlas de Riesgos, que se le llama, vuelve a incidir principalmente en la colonia Roma y Condesa. La gente muy probablemente va a querer salir de esas zonas y va a repoblar nuevamente los alrededores. Es lógico que también hacia el sureste, porque de ahí vino, digamos, la onda expansiva del temblor, pues también fue perjudicada. Esto hace también que la zona, en un momento dado, también va a querer vaciarse, y acordémonos que el fenómeno, bueno, el negocio inmobiliario es como cualquier otro, ley de oferta y demanda. Si yo no tengo demanda en una zona, los precios seguramente bajarán y subirán en algunos otros. Tenemos, por ejemplo, el reporte, digamos, considero que hay algunas burbujas en la Ciudad de México, llamémosle Nuevo Polanco y algunas otras zonas. Estas burbujas, desde mi punto de vista, van a bajar y van a tomar, digamos, unos precios reales de mercado, y habrá otras zonas, las que ya te comenté, que sí definitivamente van a tener una minusvalía contra otras que hoy están, por ejemplo, la Nápoles, la digamos, hacia el oriente de Insurgentes, en donde a lo mejor se incrementarán gradualmente los precios. Bueno, pues vamos a ver los ajustes, ¿no? Con esto, así es. Primero de la inversión que se va a requerir para la reconstrucción, por un lado, sí. Y por el otro lado, cómo se van a generar las demandas, las acciones de oferta y demanda, ya en los próximos días, porque la gente que se quedó sin vivienda ya le está buscando, y difícil de encontrar, porque ahorita salen cientos o miles de personas o de familias en busca de una nueva vivienda en la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo, Antonio. Al contrario. Muchísimas gracias, Antonio González Dueñez, y también a Federico Sobrino Bracamontes. Ya no pudimos hablar con Antonio porque al parecer se nos fue de la línea, ¿no? Se cortó la llamada y ya no pudimos preguntarle más. Pero ya tenemos en este momento en la línea la senadora Adriana Dávila Fernández, Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora de la República por el estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión en contra de la Trata de Personas. Senadora, muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarte como siempre a ti, a tu auditorio. Muchas gracias. Pues, preocupados, senadora, por el tema del sismo, vemos que ya hay partidos que han ofrecido el 100% de sus prerrogativas de fin de año, de 2017, el PRI ofreció el 100%, el Partido Acción Nacional dice que ofrece inclusive las de 2018, ¿no? Y que hasta 2019. Pero la preocupación es que en el Senado de la República no hemos visto que se presenten puntos de acuerdo, iniciativas de ley, para obligar al Ejecutivo a que cumpla con el mandato de generar protocolos de actuación, protocolos de orden de mando. No se vio que haya con la Secretaría de la Defensa Nacional un convenio donde a todas las personas mayores de 18 años que hacen el servicio militar se les haya dado instrucción y prevención para desastres de este tipo. Simplemente vemos que la autoridad a nivel federal, estatal y municipal no tienen protocolos de actuación, y que la sociedad es la que se sumó para hacer los esfuerzos y todo lo que quieras en los primeros momentos, y después simplemente han seguido la inercia. ¿Qué están haciendo ustedes como senadores? ¿Cuál es tu comentario? Mira, pero justamente hoy platicábamos al respecto de la propuesta que se hizo el día viernes por parte de los partidos que están intentando, pues estamos intentando conformar un frente electoral, que es, para decirlo con todas sus letras, ¿no? Este frente que incluye también a varios ciudadanos. Sin embargo, a mí me parece que es fundamental. Hay alrededor de 18 iniciativas ya desde hace ya algunos años, por lo menos en el Senado de la República, que han planteado, evidentemente, desde lo que es la disminución de financiamiento público a los partidos políticos, el recorte al gasto, que además fue una discusión que tuvimos recientemente en enero de este año, justamente en el periodo de sesiones que hubo en el receso, perdón, justamente para recortar algunos gastos, como entre ellos todo lo que tiene que ver con la publicidad oficial. También se planteó algunas medidas de austeridad por parte de las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Lo cierto es que a nosotros nos llega hoy la iniciativa del Frente Ciudadano, que presentó el viernes de manera pública, que vamos a analizar junto con las otras 18 iniciativas que ya están presentadas, reitero, por distintos compañeros de distintos partidos políticos, y que tendrá que darse una solución a largo plazo y que no puede ser solo bajo la coyuntura que estamos viviendo hoy, porque pensar solo en dar el financiamiento de 2017 y 2018 pareciera ser justamente la respuesta a esta exigencia ciudadana, que no solo salió a las calles como ciudadanos a prestar de forma voluntaria sus servicios para el rescate de personas vivas y evidentemente de algunos lamentables fallecimientos de entre los escombros, sino evidentemente todo lo que significa hacer un plan a largo plazo que vea de manera integral los problemas. Estamos en el caso del Distrito Federal y en el caso de México concretamente, o la Ciudad de México ya hoy, evidentemente en una zona sísmica. El sismo del 85 debió dejarnos una lección. Hoy, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales actuaron mucho más rápido, pero eso no fue suficiente para evitar que se perdieran cerca de 300 vidas en este caso, que son las que más o menos se tienen registradas. De tal manera que no podemos estar pensando solo en la coyuntura de hoy, cómo llamémosle, calmamos el enojo ciudadano natural de ver tantos excesos respecto de la falta de justicia y de impunidad que prevalece en casos de corrupción de la clase política, en la que también participa gran parte de la iniciativa privada y en la que nosotros tenemos como clase política que responder, reitero, no solo esta coyuntura. Desde mi punto de vista tiene que dividirse este tema en cuatro aspectos fundamentales. Uno, en el papel de los partidos políticos y el proceso electoral del siguiente año, es decir, que no se vicie para querer ganar adeptos o las simpatías ciudadanas de a ver quién ensucia más al otro partido, porque ya lo propuso primero, lo propuso después, ¿no? Respecto de este tema, cuando ya hay 18 iniciativas, por lo menos en el Senado de la República, y ya te imaginarás cuántas debe haber en la Cámara de Diputados. Ese es el primer tema, es decir, plantear los planes de disminuir este financiamiento público, que en principio pues hay una propuesta del 100%, y yo lo que diría es, no vayamos con esta finta solo del tema del 100%, sino valoremos qué es lo que ocasionaría, por ejemplo, esa disminución del financiamiento público para aumentarlo en el tema privado, y evidentemente saber de dónde pueden venir todos esos fondos, que no sabemos sí pueden venir de otro tipo de cuestiones o fomentar mayor corrupción respecto de los recursos públicos que quienes estén en las entidades federativas, los gobernadores para ser exactos, o el gobierno federal en turno, pues se gasten el recurso público para las campañas políticas. Eso es importante señalarlo. Entonces tiene que hacer un análisis derivado de estas 18 iniciativas que yo te comento. Segundo punto tiene que ver es la austeridad del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero también la del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con la reducción del gasto público del propio gobierno federal, entre ellos fundamental todo lo que tiene que ver con los fideicomisos creados para distintos fines y que son incluso sistemas de pensiones mucho más altos que los que el del ISSSTE y el del IMSS, que te llevarías una sorpresa si vieras cuántos fideicomisos hay con cuánto fondo público y bienes que no sabemos dónde están, por supuesto. Tercero, el papel de las entidades federativas en la creación, pero especialmente en la implementación de los protocolos de prevención de todo tipo de asuntos, llámese de lo que hemos hablado nosotros previamente, que es delitos, pero ahora evidentemente en materia de protección civil, que se pareciera ser que el tema de protección civil es desdeñado siempre, como si no existiera, pero cuando ante los desastres naturales como los que tenemos hoy, vemos consecuencias como las que hoy tenemos y como que las tuvimos en el 85, como las hemos tenido en las inundaciones de 2007 o en los desastres, por ejemplo, en 2012 en Guerrero, o sea, pues evidentemente hay cosas que no están funcionando en materia de prevención, estamos acabando con nuestro ecosistema y además estamos invadiendo zonas en donde se permiten la construcción y la corrupción por parte de delegaciones, de municipios, de gobiernos, para que se construyan desde centros comerciales hasta casas o viviendas sin los protocolos necesarios y sin que pueda ser, llamémosle, la construcción supervisada, ¿no? Ahí tenemos un socavón, por ejemplo, ¿no? Que también es producto de la naturaleza, no de nuestra naturaleza ambiental, sino de la naturaleza humana, y no hay absolutamente ningún funcionario que se haga responsable de cosas como ese tipo, como ahorita no hay funcionarios que se hagan responsables de los permisos que dieron de construcción ante la tragedia no se ven, ¿no? Sí, que además se andan haciendo ojo de hormiga, ¿no? Para que no los vean. Lo que sí es real, senadora, eso, ¿no? Es que no existen protocolos de actuación y es necesario exigirle al Ejecutivo que los haga. Te agradezco muchísimo. Y supervisión, sobre todo. Sí. Nos vamos a ir a un corte. Soy Eduardo Ramos Fuster y regresamos. La voz de los estados. Para este lunes rescato tres asuntos de la agenda informativa que no pasan por los sismos. Se trata de tres exgobernadores que por obvias razones no llegaron a las noticias en días pasados. En Nayarit hubo cambio de poder el martes 19, el día del temblor. Llegó el panista Antonio Chavarría, quien recibió el poder de Roberto Sandoval, a quien se le señala por distintas irregularidades, sin que hasta el momento exista una investigación en su contra. En redes sociales circuló una imagen en la que presuntamente se le ve a él y a su esposa abordando un vuelo privado para dejar la entidad. 2. El gobierno panameño concedió la extradición de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, a nuestro país. Finalmente, también la semana pasada, un tribunal de apelación en Florencia, Italia, determinó que el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, deberá de ser entregado a cualquiera de los dos países que le reclaman, México o Estados Unidos. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde $0 en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método, que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, anunció que en su estado hay 2.500 inmuebles que tendrán que ser reconstruidos luego del sismo del 19 de septiembre. El exceso de velocidad y una falla mecánica se combinaron en un trágico accidente este fin de semana, donde falleció Alejandro Escobar Grajales, familiar del alcalde electo de Paso de Ovejas, Veracruz. 8 obispos de Oaxaca se unieron al dolor, al miedo, a la desconfianza y a la esperanza de las víctimas de los terremotos, al celebrar una misa especialmente a quienes han sufrido y siguen sufriendo la muerte de algún familiar. Y finalmente, el sismo del pasado 7 de septiembre dejó afectaciones mayores y menores en 712 inmuebles, muchos de los cuales se registraron en infraestructura educativa. Esto lo dio a conocer Protección Civil de Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Tenemos en la línea a nuestra compañera Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y reportera. Ahí cubre todo lo que es el estado de Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes. ¿Cómo les está yendo en Oaxaca? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Pues mira, a los temblores siguieron las lluvias y este fin de semana pues fue de lluvias intensas y a las familias damnificadas no les fue nada bien, porque muchos insisten en no acudir a los albergues, Eduardo, y lamentablemente por este temor, y se comprende que tengan temor de que lo poco que quieren ellos rescatar, pues piensan que se lo puede llevar la rapiña, etcétera. Sin embargo, pues están en riesgo porque con estas lluvias tan fuertes, que en este momento está lloviendo en Oaxaca, en el Istmo fue también muy intenso, en estos lugares improvisados que ellos tienen en las calles, a plena media calle o donde tienen lo que queda de sus casas, pues el agua llegó hasta la cintura de muchas de estas familias, y entonces se les está nuevamente reiterando por parte del gobernador Alejandro Murat, que está en este momento en una gira de trabajo por la Mixteca, donde recordaremos que el pasado 19 de septiembre, pues el sismo les dio con mucho más afectación a esta zona de la entidad. Y les está pidiendo en estos recorridos que realiza, pues que se vayan a los albergues temporales, que ahí se les daría cobijo, un techo, y sobre todo pues también, además de eso, la protección y el alimento, porque están ahí repartiéndose las comidas calientes con los comedores comunitarios. Entonces, de esta manera pues está ahora enfrentando el estado a las consecuencias de estas intensas lluvias. De hecho, aquí en la capital hay varios puentes, alrededor de 5 puentes que corren a lo largo del río Atoyac, muy cercano al centro de Oaxaca, donde ya se tuvo que cerrar, acordonar la zona para evitar que se siga pues tengan la tentación los automovilistas de cruzar. Están muy inundados, ya hay por lo menos 2 vehículos que están flotando en esta parte porque quisieron atravesarlo, y pues afortunadamente no hay lesionados, pero las lluvias continúan y se está en constante monitoreo por parte de las autoridades de Conagua y de Protección Civil para evitar más daños. Se abrió un socavón en la zona de Jocotlán, Santa Cruz Jocotlán, otro de los municipios conurbados, de aproximadamente casi 5 metros de profundidad y 5 metros de diámetro, Eduardo. Entonces esto pues también está ocasionando pues conflictos viales. Afortunadamente fue durante el día y ya con eso se acordonó la zona para evitar que haya cualquier riesgo. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela Ramírez. Pobre Oaxaca, ¿no? Así como muchos estados de la República Mexicana. Se enfrentan a la sección 22, a la CENTE, ¿no?, de entradita. Luego, a los políticos corruptos, a los terremotos, a estos huracanes. Y mire, ahora lo que va a tener que enfrentar el gobierno de Oaxaca y de toda la República es la desconfianza, la inseguridad. ¿Cómo se van a ir las personas de su casa a un albergue si cuando regresan ya se robaron todas las cosas que tenían adentro? La inseguridad que representa a todos los ciudadanos todo esto simplemente no hace que haya confianza. No hay confianza en las instituciones, no hay confianza en los políticos, no hay confianza en los servidores públicos. Ya tenemos en la línea el día de hoy, con su comentario, como todos los lunes, al presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el licenciado Mauricio Tabe. Te agradezco mucho. La unidad, hace falta unidad en esos momentos, ¿no, Mauricio? Hace falta unidad, y te agradezco mucho el espacio, Eduardo, y a todos los que nos escuchan. La verdad, lamentamos profundamente pues la tragedia que pues ha afectado a miles de familias en la Ciudad de México, ocurrida el 19 de septiembre, sobre todo las personas que perdieron la vida y a los familiares que perdieron a sus familiares, y también a muchas familias que están en la zozobra porque han sido desalojadas evacuadas de sus domicilios porque están en riesgo después de este terrible sismo que se vivió en la Ciudad de México. La verdad, no hay tiempo para politiquería, lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar todos hombro con hombro para que esta ciudad recupere nuevamente pues la armonía, para que podamos brindar tranquilidad a los millones de capitalinos que pues estamos afectados por estos terribles hechos. Fíjate que me ha llamado muchísimo la atención la gran solidaridad que se vive entre la población, de la participación de muchas mujeres en estas brigadas de rescate, colaborando en la entrega de víveres, distribuyendo víveres en los puntos, haciendo lo que se puede, y sobre todo de muchos jóvenes que también están participando. Y déjame decirte que ha habido también unidad en torno a quienes pensamos distintos, por ejemplo, funcionarios de distintos partidos políticos, de cualquier color, estamos trabajando de la mano. Por ejemplo, en Benito Juárez, en distintas zonas está la Marina, el Ejército, el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México, funcionarios del Gobierno de la Ciudad atentos a lo que está sucediendo, el Gobierno Delegacional está revisando todos los edificios de los cuales pues los ciudadanos llaman para que se revise y se prevenga cualquier tipo de desastre. Es decir, todos estamos asumiendo una función, y creo que no hay, y percibo que hay unidad, que hay una unidad de propósito, y no hay mezquindad de que si a mí me toca o a ti te toca, ¿no? Eso de verdad es de reconocerse, que estamos trabajando por México, por la ciudad, más allá de los partidos políticos y de nuestras disputas que el próximo año vamos a tener naturalmente. Pues ojalá se cumpla, que tengas boca de profeta, Mauricio Tabe, que la confianza regrese a la población, principalmente en las instituciones y los funcionarios públicos, en los políticos, y que la seguridad sea garante y vigente en esta sociedad para que nos podamos reconstruir y nos podamos reconstruir bien. Te agradezco muchísimo tu comentario. No, yo te agradezco mucho, Eduardo, el espacio, y bueno, en los próximos semanas y meses vamos a estar muy atentos a cómo se destinan los recursos públicos para la pues reconstrucción de muchas viviendas, y vamos a estar muy atentos a que la corrupción no desvíe los propósitos de estos recursos, y que de inmediato el gobierno de la ciudad, el gobierno federal y los gobiernos delegacionales pues le recuperen la tranquilidad a las familias afectadas, a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Hasta luego. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Ya tenemos en la línea a Flor Castillo. Ella es maestra, especialista en temas de seguridad. Y el día de hoy queremos conocer tu comentario, maestra Flor Castillo, con respecto a la ayuda internacional que ha llegado a México. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que justamente la ayuda internacional hoy la vemos de muchas formas, ¿no? Lo primero sería decir que la ayuda internacional se ve traducida en recursos financieros, en donaciones en especie y en capital humano, que es muy importante. Y justamente los actores internacionales, que son quienes están donando hacia México, también nos podemos dividir en tres. Los primeros serían los gobiernos extranjeros, que justamente lo que en realidad están donando son capital humano y técnica y experiencia especializada junto con equipo también especializado. Tenemos otros actores internacionales que son los actores no estatales, que en su mayoría están donando recursos financieros que podrían ser, Google, Facebook, también UNICEF o la ONU, que también está dando ayuda especializada y que está sirviendo como intermediario entre México y otros países para solicitar específicamente lo que México requiere. Y otro actor internacional muy importante es la sociedad civil organizada. Y ellos están haciendo donaciones a través de actores internacionales no estatales, y estos son por lo general recursos financieros, y por líderes líderes que pueden ser líderes nacionales o líderes internacionales, que podrían ser los jugadores de fútbol, que han tenido también una participación muy muy activa solicitando apoyos, y entonces a través de estas cuentas que ellos están abriendo se están donando recursos financieros. Y también podemos ver otras donaciones importantes en especie, como la de los migrantes que están en Nueva York y que enviaron donativos específicos para Oaxaca, y justamente enviaron a un chico también mexicano que vino a cerciorarse de que esos donativos se entregarán a las personas que se desea. Esto porque es importante, porque justamente tenemos que tener mucho cuidado en la información que de repente se maneja, en que las donaciones no llegan a su destino real, y entonces esto de algún modo desincentiva estas donaciones internacionales, que son una gran ayuda, porque si de la sociedad civil mexicana encontramos un gran apoyo también de la sociedad civil internacional, se pueden lograr muchas cosas. Sí, y que todo eso también está propiciado por el manejo y uso político que se le pretende dar, porque ya viene el 2018 y la gente mezquina, estos grupos mezquinos, sin lugar a dudas, no quieren dejar pasar la oportunidad de jalar agua para su molino. Te agradezco mucho, maestra Flor Castillo, el que nos hayas dado tu opinión y análisis. Gracias a ustedes. A ti, muchas Hasta gracias. Luego. Bueno, pues así es como se vislumbran las cosas, ¿no? Los invito a que lean el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. La cabeza de la portada del día de hoy es: solo 103 escuelas recibirán o abrirán sus puertas el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. A pesar de los esfuerzos, el cáncer ataca cada día a más mexicanos. El Senado aprueba la creación del Registro Nacional de Cáncer, que permitirá medir y controlar su impacto en nuestra sociedad, entendiendo sus causas e incidencia en el país para aplicar mejores diagnósticos y atención a los pacientes. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura.